de Contreras, tan linda, mi amor. Para Vanessa y Joan Bautista, en Venezuela. Lo siento en tu mirada, hoy siento que me amas, que me alegras el alma, con una sonrisa mantienes todo en calma. Ay, yo quiero que tú sepas que yo te quiero tanto. Cuando llegaste al barrio, mi corazón, mi amor, lo cautivaste. No sé cómo nació tanto amor, que siento como si estuviera soñando. Ay, miro el cielo y veo las estrellas, pero mi amor, tú eres más bella. Ay, no sé cómo nació tanto amor, que siento como si estuviera soñando. Ay, miro el cielo y veo las estrellas, pero mi amor, tú eres más bella. Y tengo una princesa que me ama, ay, esa muchacha yo la quiero, oh. Hoy yo le agradezco al Dios del cielo, gracias Padre bueno, porque hoy la tengo. Mi corazón late más fuerte, se enamoró y no se detiene. En tanto tiempo jugando con amores, yo hoy por fin encontré a la que me conviene. Y tengo una princesa que me ama, ay, esa muchacha yo la quiero, oh. Hoy yo le agradezco al Dios del cielo, gracias Padre bueno, porque hoy la tengo. Valentina Narváez, el amor de Freddy Escarpeta. Y José Telles, en Bogotá. Señor, tu amor es grande, te enviaste a tu hijo para que fuese salvo todo aquel que crea y quiera ser su amigo. Nos diste el privilegio, ay, de amar y ser amado, pero a tu manera todo es mejor, Dios mío, todo es mejor. Señor, yo te quiero agradecer por esta dama tan sincera y fiel. Ay, las cosas más bonitas de la vida llegan cuando tienen que ser. Ay, Señor, yo te quiero agradecer por esta dama tan sincera y fiel. Ay, las cosas más bonitas de la vida llegan cuando tienen que ser, ser, ser. Y tengo una princesa que me ama, ay, esa muchacha yo la quiero, oh. Hoy yo le agradezco al Dios del cielo, gracias Padre bueno, porque hoy la tengo. Mi corazón late más fuerte, se enamoró y no se detiene. En tanto tiempo jugando con amores, hoy por fin encontré a la que me conviene. Y tengo una princesa que me ama, ay, esa muchacha yo la quiero, oh. Hoy yo le agradezco al Dios del cielo, gracias Padre bueno, porque hoy la tengo. Y tengo una princesa que me ama, ay, esa muchacha yo la quiero, hoy yo le agradezco al Dios del cielo. Gracias.